La Tierra gira. Noticias y convocatorias en defensa de la Tierra. Agosto de 2014. Baleares. El gobierno balear silencia que en 2013 hubo sondeos petrolíferos con impacto sobre las ballenas y Soria no comparecerá en el Congreso. Un informe de la Consellería de Medio Ambiente Balear señala que en abril de 2013 tuvieron lugar sondeos de prospección sísmica con cañones de aire comprimido. Pese a que el informe se realizó el verano pasado, no salió a la luz hasta este mes de agosto. Según el texto, los sondeos tuvieron graves perjuicios para animales marinos, incluso letales, al tener lugar en plena época de migración de las ballenas. Estos disparos submarinos pueden alcanzar niveles de hasta 235 decibelios, afectando a un área de hasta 300.000 km². Seabird Exploration, la empresa petrolera escocesa que pretende extraer petróleo en aguas baleares, realizó estos sondeos sin permiso administrativo y pese a haberse comprometido a no realizar sondeos en época de migración de cetáceos. La empresa es conocida por sus nefastas prácticas, siendo pionera en la exploración de pozos en el Ártico. Estos sondeos eran conocidos por el gobierno balear, Partido Popular, que pese a su supuesta oposición a las prospecciones, no informó de los mismos. Además, el PP ha rechazado la petición de que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dé explicaciones en el Congreso. El diputado popular, Rafael Hernando, respondió alegando que «las ballenas tuvieron buena salud y no se molestaron, a no ser que tengan ustedes poderes para conectarse telepáticamente con ellas y les hayan dicho otra cosa». Más información en balearsdiuno.es y en los grupos de Facebook Balears Diuno, Mallorca Diuno, Ibiza Diuno, Ibiza Antipetrolífera, Formentera Diuno y Menorca Diuno. Baleares. Más de 180.000 alemanes firman contra las prospecciones petrolíferas en las islas. Dos organizaciones internacionales presentaron a principios de agosto en el Ministerio de Medio Ambiente su campaña contra el proyecto de prospecciones en el Golfo de Valencia, Canal de Ibiza. Entregaron más de 180.000 firmas de potenciales turistas alemanes contrarios a las prospecciones. El documento afirma que el ruido asociado a dicha práctica resulta tan extremo que supone una amenaza mortal para las ballenas, delfines y demás especies marinas de la zona. Adicionalmente, el plan de búsqueda de combustibles fósiles programado supone un inmenso peligro para el medio ambiente, la pesca y el turismo. Además, una acción anónima ha puesto en circulación cientos de monedas de euro con la pegatina No Oil Ibiza, para hacer conscientes a los turistas de la amenaza sobre el ecosistema mediterráneo. Más información en alianzamarblava.org, oceancare.org y abaaz.org. Canarias. Publicada en el BOE la autorización final a Repsol para los sondeos petrolíferos. El pasado 13 de agosto, el Ministerio de Industria ha otorgado la autorización final para que la multinacional petrolera Repsol lleve a cabo las prospecciones en las aguas de las Islas Canarias. Como ya se esperaba, ha sido durante el mes de agosto, cuando la actividad de las instituciones y ciudadanía canaria se encuentra reducida. La Coordinadora Canaria contra las Prospecciones ha reaccionado declarando que esta autorización deja claro el mínimo valor que el gobierno del PP le da a la naturaleza, economía y habitantes de nuestras islas. Y también que el PP continúa con su talante absolutamente autoritario, antidemocrático e irrespetuoso con la voluntad popular. El gobierno sigue adelante con sus planes petrolíferos, obviando las miles de alegaciones, las movilizaciones sociales e incluso el rechazo del gobierno canario. Además, recientemente se ha conocido que el magnate ruso que fletó el Prestige está adquiriendo la filial de la alemana RWE, empresa que posee el 20% de participación en el proyecto de prospección con Repsol. Desde la coordinadora siguen llamando a la movilización social masiva. Como primera respuesta, el pasado 29 de agosto se realizaron concentraciones en gasolineras de Repsol de todas las Islas Canarias. Más información en canariasdicenoarepsol.org y en facebook.com/coordinadora canaria contra las prospecciones. Canarias. Un centenar de personas se manifiestan frente al hotel ilegal donde veranea el ministro Soria. El hotel de lujo Volcán de Lanzarote, en el municipio de Lleida, fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pese a ello, el ministro de Industria, José Manuel Soria, y su familia veranean desde hace 3 años en él, pues son amigos íntimos del propietario del mismo, Enrique Martinón. El pasado 5 de agosto, un centenar de personas dijeron no a las prospecciones a las puertas del hotel, donde se encontraba el ministro y su familia. La Guardia Civil impidió que la marcha entrase en el hotel. Antes habían visitado una gasolinera de Repsol y el puerto deportivo Marina Rubicón, cuya legalidad también está siendo investigada y cuya construcción significó el desalojo de varias familias. Más información en facebook.com Canarias dice no. Castilla y León. El Grupo Pascual renuncia a explotar el río Corneja. El Grupo Leche Pascual, propietaria de la marca de agua mineral Bezoya, finalmente desiste de continuar con el expediente para declarar el agua mineral en los manantiales del río Corneja, Ávila, afluente del río Tormes, en la zona de Piedrahíta. El movimiento en defensa del agua del río Corneja, apoyado por más de 30 asociaciones ciudadanas, tras un año de protestas y alegaciones contra el proyecto extractivo, ha logrado sus objetivos. Las aguas de la Sierra del Corneja no serán explotadas y envasadas por una empresa privada. José Antonio Elvira, del Movimiento en Defensa del Agua del Río Corneja, afirma que el conflicto ha servido para demostrar que los habitantes de esta zona abulense están unidos contra la adversidad y que somos una comarca, ante todo, viva. La asociación, pese a conseguir sus objetivos, va a concluir el informe encargado a un hidrogeólogo para demostrar que no son aguas minerales, sino procedentes de las lluvias y el deshielo. Noticias traída de diagonalperiódico.net. Tenéis más información en las entrevistas que realizamos el pasado mes de noviembre en el programa 25 de Toma la Tierra. Castilla y León. La Asamblea contra el Fracking de las Merindades de Burgos traslada su oficina a Villarcayo. Coincidiendo con el inicio de las fiestas patronales de Villarcayo, en honor a San Roque, la Asamblea contra el Fracking de Burgos ha trasladado su oficina informativa. Si antes estaba en Medina de Pomar, ahora se ha movido al número 7 de la calle San Roque de Villarcayo, precisamente. Este hecho se produce pocos meses después de la moción municipal unánime contra la fractura hidráulica en Villarcayo, y persigue informar a la población. Además, este 30 de agosto, personas de toda la provincia de Burgos se manifestaron en Villarcayo contra el fracking. Más información en fracturahidraulicaenburgosno.com. Galiza. Condenado a 13 meses de prisión, Bernardo Bastida por la lucha contra la planta de gas en Ferrol. En el 2007, la lucha contra la peligrosa planta de gas de Reganosa fue noticia en todo el estado. Vecinos, activistas, ecologistas y mariscadores se unieron contra la última amenaza a una ría muy castigada por la contaminación industrial. En mayo tuvieron lugar manifestaciones, cargas policiales y hasta bloqueo de buques gaseros desde pequeñas lanchas. Por el bloqueo del gasero Galicia Spirit, el entonces patrón mayor de la cofradía de mariscadores, Bernardo Bastida, ingresó temporalmente en prisión preventiva. 7 años más tarde, ha sido condenado a 13 meses de prisión, a no ser que pague 2.700 euros de fianza. El Comité Ciudadano de Emergencia de Ría de Ferrol está organizando una campaña para recaudar fondos bajo el lema Todas Paramos o Galicia Spirit. Tenéis más información en cociudem.wordpress.com. Aragón. Aguaviva vuelve a expresar su amor por el río Bergantes. El Bergantes no se toca fue el grito unánime que durante toda la tarde se escuchó en Aguaviva. Más de 500 personas participaron en la manifestación celebrada el domingo 10 de agosto de 2014 en este municipio turolense, epicentro de la reacción popular en defensa del río Bergantes. Como hace un año se mostró la reacción casi unánime en el lugar en defensa del río Bergantes, amenazado por una presa diseñada por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Según la plataforma El río Bergantes no se toca, vecinos, usuarios, colectivos e instituciones públicas deberían ser convocados a un proceso participativo. Este proceso podría hacer compatibles la seguridad de las personas, la sostenibilidad de los ecosistemas, las actividades e intereses económicos del turismo en el Bergantes, la producción agraria y la generación eléctrica con amplios niveles de aceptabilidad social. Noticias traída de la sección Ecología de arainfo.org. Más información en elbergantesnosetoca.blogspot.com. Andalucía. unas 400 personas participaron en la marcha contra el fracking en Jaén. Decenas de personas marcharon el pasado 22 de agosto desde Terroperojil bajo el lema «No al gas, sí al olivar». Acabaron juntándose unas 400 al llegar a Jaén el día 26. 5 días caminando e informando a los pueblos de la provincia de la incompatibilidad de la fractura hidráulica con los olivares. Desde la Plataforma Andalucía Libre de Fracking exigen al PSOE de Andalucía que sea coherente con su oposición a la fractura hidráulica y materialice la prohibición del fracking, así como la suspensión de los permisos de investigación otorgados en la comunidad andaluza. Más información en facebook.com/jodersinfracking y en andalucialibredefracking.blogspot.com. Asturias. Cientos de personas marchan en silencio contra la mina de oro de Tapia de Casariego. El pasado 16 de agosto, la plataforma Oro No convocó una acción de rechazo contra el proyecto de la mina de oro de Entapia. Cientos de personas se acercaron en 3 bloques silenciosos hasta la zona de bares del muelle de Tapia de Casariego. Allí, numerosos turistas disfrutaban de los productos de esta zona marisquera, ganadera y agrícola, sin saber la amenaza que el proyecto de la empresa Asturgold supone para el lugar. En el programa de este mes, os traemos una crónica de la marcha y extractos del manifiesto que se leyó al final de la misma. Tenéis más información en oronó.blogspot.com. Euskadi. Acción contra el tren de alta velocidad frente al gobierno vasco. El pasado 28 de agosto, activistas del colectivo Mugitu contra el TAP marcharon por el Paseo de la Concha hasta el Consejo del Gobierno Vasco en Miramar. Iban encabezados por un TAP tiburón montado por el lendakari Urkullu para denunciar la lógica depredadora de este macroproyecto despilfarrador de recursos y destructor del territorio. Semanas antes, otro grupo de opositores al TAP colocaron una gran pancarta con el lema AHTS no TAP en las laderas del monte de Ondarreta. Con ello, denunciaron este proyecto en la Semana Grande de Donostia, pues la pancarta era visible desde todos los alrededores de la Bahía de la Concha. Más información en mugitu.blogspot.com. Hasta aquí las noticias en defensa de la tierra del mes de agosto. Os acercamos a continuación algunas de las convocatorias que tendrán lugar a partir de septiembre. Tenéis más información sobre estas convocatorias en el calendario de tomalatierra.org. Extremadura. Demolición total. Marcha performance a Marina Isla de Valdecañas. 6 de septiembre en El Gordo. Este 6 de septiembre a las 12, marcha desde El Gordo a la Marina Isla de Valdecañas para pedir el cumplimiento de la sentencia y la demolición del monstruo urbanístico. Se anima a acudir con cascos, picos, monos, mazas y palas para la demolición. Más información en la página de Facebook de Ecologistas en Acción de Cáceres. Extremadura. Santa radioactividad del perpetuo riesgo. Carnaval procesión por el cierre de Almaraz. 6 de septiembre. Navalmoral de la Mata. El Foro Extremeño Antinuclear convoca una marcha procesión para exigir el cierre de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. Será este sábado 6 de septiembre a partir de las 7 de la tarde, desde la Cruz de los Caídos de Navalmoral de la Mata. Más información en la página de Facebook del Foro Extremeño Antinuclear. País Valenciano. Charla coloquio Última Llamada. Crisis social, política, económica, ecológica, alternativas y propuestas. 12 de septiembre, San Vicent del Raspeig. Diversos colectivos ecologistas y sociales de Raspeig y Alicante convocan esta charla en la que intervendrán una socióloga y un economista de la Universidad de Alicante. Será este 12 de septiembre a las 6 de la tarde en el Centro Social de San Vicent de Raspeig. En el programa de este mes podéis escuchar el manifiesto Última Llamada, que da nombre a esta charla. Andalucía. 17º Encuentro de Coaldeas y primer Encuentro Internacional Incubadora de Coaldeas. En el Cortijo de los Baños, Almería. Del 4 al 11 de septiembre. Será un espacio para compartir y comprender el proceso que hemos de realizar como personas para materializar aquí y ahora la opción de las ecoaldeas y los proyectos comunitarios, con talleres, charlas, experiencias que permitan trazar nuestra propia ruta por este universo ecoaldeano a través de 4 dimensiones, social comunitaria, ecológica, económica y visión del mundo. Cantabria. Tercera acampada contra el fracking en Toranzo. 12 de septiembre. Esta acampada contra la fractura hidráulica servirá para poner en valor el río Pas y el entorno medioambiental del Valle de Toranzo y la importancia de conservar este entorno natural. Más información en lauropendolasostenible.blogspot.com. Internacional, Global Frackdown, Día Internacional para poner freno al fracking, 11 de octubre. El 11 de octubre tendrá lugar un Día Mundial de Acciones contra el Fracking. Las actividades deben ser divertidas, creativas y localmente relevantes. La idea es usar el Día Mundial de Acción para ampliar lo que sucede y lo que se necesita a nivel local. Algunas ideas incluyen manifestaciones frente a las oficinas de los representantes políticos, teatro de calle frente a la sede de las compañías petroleras, proyecciones de documentales, recogidas de firmas, trabajo comunitario para llamar repetidamente a cargos influyentes, cortes de tráfico en un cruce importante con pancartas, asambleas y comidas comunitarias sobre fracking con comunidades afectadas, entre otras cosas. Tenéis más información en globalfrackdown.org. Galicia, noveno foro por un mundo rural vivo, Mondoñedo, 24, 25 y 26 de octubre. Durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2014, la ciudad de Mondoñedo, Lugo, acogerá el noveno foro por un mundo rural vivo, bienes comunes, luchas y resistencias para la defensa de nuestros territorios, afianzando la propuesta campesina con jóvenes en nuestros campos, convocado por Plataforma Rural. En esta ocasión, la organización anfitriona y coorganizadora del evento es el Sindicato Labrego Galego. Tenéis más información en plataformarural.org. Cerramos así la Tierra Gira de este mes. Recordaros que podéis enviarnos noticias y convocatorias a info@tomalatierra.org o publicarlas en nuestra biografía de Facebook, y las incluiremos en el próximo programa y en nuestro calendario de tomalatierra.org.